está contenta, vive allá en la serranía. Las gallinas se alimentan al amanecer el día. Con el café carretero, bien sabrosito le queda. Yo a mi guajirita quiero con el alma hasta que muera. Chiquerita, te voy a cantar, lindo nada montuna. Chiquerita, te voy a cantar, lindo nada montuna. Maneja bien el arado, el machete y la guataca. Hay que verla en el sembrado, como ella se destaca. Es bonita y cariñosa, llegó el Orfeón.